presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en NetUNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Buenos días, les saluda Rimmel Muñoz Gómez. Junto a Patricia Ramos estaremos acompañándole el día de hoy en esta quinta emisión de esta semana. Bienvenidos al programa. Hoy es viernes 27 de noviembre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Hola, Pati. Rimmel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte. Rimmel, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy tenemos nuestro acostumbrado segmento Cultura Ciudadana y vamos a seguir hablando sobre la seguridad ciudadana. Esta vez escucharemos pues un dramatizado sobre la seguridad con respeto para todos. Vamos avanzando en este tema de seguridad ciudadana. También tendremos la presentación del segmento Nuestro Hábitat, con el tema Nuestro Planeta en Riesgo. Está en riesgo realmente nuestro planeta. Bueno, vamos a presentar también hoy día el segmento Rompe el Silencio. Claro, Rompe el Silencio, el lugar más inseguro. ¿Cuál es el lugar más inseguro? Vamos a escucharlo. Y también, finalmente, en Vida Ideal, ¿qué tenemos, Pati? En Vida Ideal tenemos La Farmacia de Dios, capítulo 4. El capítulo 4, donde vamos a estar hablando sobre la naranja, los limones, el tomate. Sobre el camote y otros más. Vamos a escuchar entonces este nutrido programa Con Voz Fuerte. Bueno, quiero mandar un saludo a Lelia Atencia, que el día de hoy está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Hablando Con Voz Fuerte. Ocho de la mañana con 13 minutos. Presentamos el segmento Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. En nuestro segmento Cultura Ciudadana tocaremos el tema de seguridad con respeto para todos. Estamos a tiempo. Gracias, vecina. Aquí le devuelvo su radio que me prestó. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ratero! ¡Ratero! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Agárrenlos! ¡Ahí va! ¡Se está llevando la radio! ¡Caramba! ¡El vigilante del mercado los atrapó! ¡Esos son los que la otra vez me quitaron mi bolsa! ¡Esos son! ¡Hay que darle su merecido! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Dale! ¡Asocioso! ¿Qué va a hacer? ¡Prende a trabajar! ¿Qué? ¡Mateo, toma tu radio! ¡El señor no me pegue, no me pegue! ¡Vamos a darle una paliza para que nunca más regrese, carajo! ¡A ver! ¡Afuera! ¡A ver! ¿Qué pasa aquí? ¡Alto, señores! ¡Estos pillos ahora están en manos de la policía! ¡A ver! ¡El patrullero! La protección que todo ciudadano merece no debe obtenerse violando los derechos fundamentales ni las leyes. En ningún caso se puede justificar lesión de derechos individuales a favor del orden interno. A ver, párense ahí. Ahorita hoy habían resultado ustedes, se les acusa de todo. Robos a domicilios, arrebatos de carteras, amenazas con armas, lesiones a jóvenes, etcétera, etcétera. Todo esto en materia de investigación, señores. Señor policía, discúlpeme, señor policía. Ustedes serán llevados. ¡No lo suelten, señor comisario! ¡No lo suelten! Ellos son recontra maleados. Están tan maleados que merecen ir a la cárcel para toda la vida. Calma, calma, señores, calma. Trabajar todos juntos por nuestra seguridad no significa hacer justicia por nuestras propias manos. Podemos detenerlos. Ustedes los han atrapado. Los felicito. Pero ahora estarán en manos del Ministerio Público. Que lo veamos en la calle. La prevención y el control antes que la represión es la principal tarea de la seguridad ciudadana. Trabajando y exigiendo una mayor eficiencia en el sistema judicial, una mejor prestación de servicios públicos, estaremos enfrentando el problema de la inseguridad de las personas. Estamos a tiempo. Campaña El ABC de la Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal. Con el auspicio de Iniciativa para la Justicia. Con 17 minutos, Pati, hemos escuchado pues este dramatizado realmente sobre la seguridad ciudadana con respeto para todo, incluso para los delincuentes, para aquellos que delinquen, porque también siguen siendo personas humanas. Son personas humanas que están enfermas, por eso delinquen, por eso cometen los delitos, porque personas normales no harían ese tipo de cosas. Así es, Rimmel, en nuestro país hemos evidenciado casos de delincuencia que muchas veces ha traído como consecuencia, por ejemplo, la muerte de alcaldes o de autoridades en dichas comunidades que lo han linchado, por decirlo así. Bueno, sí, los linchamientos, el tomar la justicia por las propias manos tampoco es bueno. Atenta contra las leyes y contra el orden establecido, pero sobre todo atenta contra los derechos humanos. Estas personas, estos delincuentes que cometen pues violaciones, robos, asaltos, asesinatos, etcétera, no son personas normales, son personas que con su delito están pidiendo a gritos ayuda. Ayuda, Rimmel. Porque así están enfermas estas personas. Y no hay que acordarnos, Pati, amables oyentes, recordemos que también son nuestro prójimo, nuestros semejantes. Entonces hay que tratarlos como personas humanas. Ciertamente han cometido un delito, tienen que pagar su delito, su culpa, en una penitenciaría, en un centro correccional, pero no podemos estar agrediéndoles físicamente, independientemente de que ellos nos hayan agredido. Así es, Rimmel, mejor la prevención antes de la retención. Muy bien dicho, escuchábamos en el dramatizado que hemos presentado. 8 de la mañana con 18 minutos, seguimos con más aquí en Con Voz Fuerte. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con Voz Fuerte. Aquí en su programa Con Voz Fuerte es momento de presentar nuestro segmento Nuestro Hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Ocho de la mañana con 20 minutos en Nuestro Hábitat. Vamos a presentar a continuación este tema tan importante. Nuestro planeta está en riesgo. Es un recurso radiofónico que ojalá realmente termine por convencernos que nuestro planeta está en riesgo y que nosotros somos los culpables. Escuchemos. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. ¡Por favor! ¡Nos vamos a asfixiar! Millones de chimeneas como tabacos gigantes. Millones de automóviles quemando petróleo, botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Aquí están las llaves de tu auto, cariño. ¡Mi sueño! ¡Un cero kilómetros! Nos han vendido el sueño de los ricos. Pero si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra. Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano provenientes de los basureros y del ganado vacuno y el ácido nítrico de los fertilizantes. Grite, grite, grite, grite. No lo ve. Va muriendo lentamente, mamá tierra. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Va muriendo lentamente, mamá tierra, madre. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Ocho de la mañana con 22 minutos. Pues hemos escuchado este dramatizado Nuestro Planeta en Riesgo. Pati, nuestro planeta está en riesgo realmente y nosotros somos los responsables. Nosotros, en nuestras manos está el cuidar y el heredar a nuestros hijos un planeta mucho más sano, mucho más saludable, mucho más vivo. Así es, Rimmel, como hemos escuchado, una de las principales consecuencias de esta es el calentamiento global. Sí, muy bien. Se lo está dando. Muy bien lo ejemplificaron. Imaginándonos que estamos en una habitación cerrada y 10 personas prenden cigarrillo, imagínate, nos morimos todos, ellos y nosotros. Hablando de esto del cigarro, pues hay también el Día Internacional del no fumador y de, en fin. Pero yo quería reflexionar sobre este tema. Si bien es cierto, hay personas que quieren fumar y que fuman y lo hacen habitualmente, muchas veces una o dos cajetillas por día. Esto es terrible. Se sabe por estudios científicos que cada cajetilla de cigarrillo resta 8 minutos de vida, imagínate, 8 minutos de vida. Pero bueno, parece no importarle a esta gente. Lo cierto es que alguien dijo: oye, yo respeto tu forma de morir, pero tú respeta mi forma de vivir. Yo no vivo con humo, no vivo con cigarro, y si quieres morirte, pues muérete, pero lejos de mí, ¿no? No me mates a mí. Entonces, también hay un respeto en ese sentido. Pero sobre todo, yo creo que si eliminamos estos vicios tan horribles, podríamos eliminar muchos de los flagelos de la humanidad. Muy buena frase, Rímela. ¿Eh? Así es, no es mía, por cierto. Yo la escuché. Hay que mencionarlo. Al pan pan y al vino vino, ¿no? Luego conversaremos sobre estos temas. 8 de la mañana con 24 minutos. Continuamos con más en Con Voz Fuerte. Con Voz Fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Ocho de la mañana con 25 minutos. Atención a la hora. Ahora nos vamos a un espacio musical, Patti. Un espacio. Así es, Rimmel. Tierra Herida. Tierra Herida se llama este tema, aunque no tiene nada que ver con nuestro planeta exactamente, sino más bien es un título metafórico por cuanto hablamos de esta tierra con sus personas herida en el corazón, en el alma. Escuchemos. Voz Fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. simiente que yace en la tierra. Ardor y espinas lo que brotó, porque mi suelo maldito está. Soy culpable de esta enemistad, yo el miserable Adán. Pero el amor de Dios se mostró, la maldición tendrá su final. Hombre y naturaleza verán mañanas de reconciliación. Ceniza, soplan las brisas de nuestro mundo. La tierra tiene tanto dolor como en el parto una mujer, y que mira hasta ver florecer la reconciliación. Sol de justicia iluminará las entrañas de la creación y restablecerá la verdad en la armonía que se perdió. El surco abierto germinará la simiente que no floreció, y el hombre ya no trabajará sobre una tierra sin redención. Y las raíces de la amistad se hundirán en el corazón, y hasta la tierra penetrará, ya no habrá gemidos de dolor. Canta mi tierra, canta el Señor, un canto de reconciliación. Canta el final de tanto dolor, canta Jesús reconciliador. Con voz fuerte. Muy bien, hemos escuchado pues este pequeño espacio musical, Tierra Herida. Es una canción del MBC, por cierto, no hay que mencionarlo. 8 de la mañana con 29 minutos, Pati, estamos avanzando ya casi media hora en nuestro programa. Así es, Rimmel, es momento de presentar nuestro siguiente segmento. Rompe el silencio. A propósito también de la violencia familiar, y pues el 25, anteayer, estuvimos celebrando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, vamos a escuchar ahora nuestro segmento Rompe el Silencio. Porque tú decides. Tienes derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. Bueno, en el momento, Pati, ¿qué tenemos? Tenemos la presentación del tema, el lugar más inseguro. ¿De qué se trata? Hablando sobre violencia familiar, vamos a escuchar cuál es el lugar más inseguro de todos. Y vayan reflexionando, amables oyentes, ¿cuál creen que es el lugar más inseguro, sobre todo para una jovencita? El lugar más inseguro. La voz de las mujeres jóvenes, que representan indiscutiblemente la mayor mayoría nacional, haciendo una encuesta entre la población. Señora, por favor. ¿Yo? Sí, usted misma. Dígame, ¿cuál considera usted que es el lugar más peligroso, más inseguro para una chica adolescente? El parque, señorita. Ese parque de noche es una boca de lobo. Está repleto de marihuaneros y ladrones. Si una niña entra ahí, no sale viva. ¿Y usted, señor? ¿Yo? Sí, sí, usted mismo. ¿Qué piensa? ¿Cuál diría que es el lugar más inseguro en esta ciudad para una jovencita? Pues yo pienso que el lugar más peligroso para ustedes, que son el sexo débil, son los taxis. Usted se monta y el taxista puede hacer cualquier barbaridad con usted, ¿ah? ¿Y usted, abuela? ¿Yo? Sí, usted. ¿Qué me dice? El peor sitio son las discotecas, señorita periodista. Ahí les dan droga, las emborrachan a las niñas. Y adiós. Los parques, las calles, los taxis, las discotecas. Se equivocan los encuestados. El lugar más inseguro para una jovencita es su propia casa. De cada 4 violaciones, 3 se cometen en las casas de familia. Los violadores son padres y padrastros, abuelos y tíos, hermanos y... Y no hablamos solo de manoseos, masturbaciones, pornografía obligada y palabras groseras, que son otras formas de violencia sexual. Nos referimos a violaciones. Nos referimos a violaciones. Estos abusos contra niñas y también niños, contra adolescentes y jóvenes, constituyen el secreto familiar mejor guardado. Todos lo saben, todos lo saben, todos lo saben, pero nadie ha visto nada. De cada 4 violaciones, 3 se cometen puertas adentro. Pues de ese delito hay que sacarlo puertas afuera, denunciarlo, llevar a esos sinvergüenzas a los tribunales. Rompamos el silencio. Una producción de radialistas.net.